Buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal, María, Martín, cómo va? Bueno, un programa, un nuevo programa de La Gallina Cacarea, programa número 40, número redondo. Vamos llegando al año. Sí. Bueno, como todas las semanas, menos la semana pasada que no grabamos, ahora ya vamos a contar por qué los buenos motivos de la no grabación, pero compartirles a quienes nos escuchan por primera vez que aquí María Belén, Álvarez Rivera, quien les habla, Pamela Mackey, y hoy en los controles Martín Ramos. Desde Radio Identia venimos grabando este programa que se llama La Gallina Cacarea, que bueno, algunos estarán escuchándolo este jueves a las 11 horas por la 103.3 Radio Identia desde Merlo, San Luis. Otras estarán escuchándolo el sábado desde las 18 horas por Radio La Bulla. Se escucha de manera por internet, por las redes, labulla.org, y por Radio San Javier los días domingos a las 13 horas. Bueno, así que ahí nos van escuchando. Compartirles que este es un programa bueno, que fue tomando su propia forma. En un principio decíamos, se escuchan las voces campesinas, indígenas, las voces y los trabajos de quienes trabajan la tierra, de quienes producen alimento, de quienes garantizan la soberanía alimentaria, pero también fuimos, bueno, agregándole temas que nos atraviesan, ¿no? Como la cuestión de la salud. Muchas veces hablamos de la educación también, y tratando de compartir aquí actividades que se hacen en la zona o en otros lugares, esa agenda, ¿no?, del territorio, que a veces no se difunde tanto o queda como en un circuito. Y bueno, y acá tratamos de darle voz también, porque todo eso sucede, es importante, se construye comunidad, se construye otra sociedad en esas pequeñas acciones que se van haciendo. Tal cual, y no solo de nuestro territorio, sino que se va ampliando y relacionando. Exacto. Hoy en especial vos vas a traer mucha información de cosas del norte. Exacto. Bueno, compartirles que la semana pasada, eso no pudimos grabar, porque anduvimos por las tierras jujeñas, bien por el norte del país. Y bueno, fue como varios viajes en un solo viaje, porque tuvimos la posibilidad de, por un lado, participar, y es un poco la temática de hoy, participar de este encuentro número 18 de la Red de Medios Populares Alternativos Comunitarios. Muy, muy interesante esta red, que ya tiene, bueno, eso, varios años de trabajo en el territorio en San Luis. La Bulla es parte de esta red, así que bueno, ahí nos vino el convite, nos vino desde ahí. Y pudimos participar de este encuentro que duró 3 días, viernes, sábado y domingo, con un montón de paneles y de conversatorios. Bueno, y en ese encuentro es que pudimos hacer algunas entrevistas, algunas de lo mucho que se trabajó, y es lo que vamos a compartir hoy aquí, ¿no? Con una premisa fundamental, que es que el derecho a la comunicación es también es un derecho humano, que hoy en día, como tantos otros derechos, está, bueno, siendo un poco bastardeado, ¿no? Porque queda mucha de la comunicación está centralizada en medios privados que están en general auspiciados por políticos o por empresas. Entonces es muy sesgada la información que llega a la mayoría de la comunidad y del pueblo. En ese sentido es fundamental el rol de un montón de tanto de radios, medios digitales, que lo que hacen es justamente democratizar la información, mostrar lo que otros medios no muestran, mostrar en general lo que le está pasando al pueblo, ¿no? Y en este caso, bueno, los talleres y los conversatorios tuvieron mucho que ver con la realidad de ese territorio, el territorio de Jujuy. Por eso uno de los paneles, bueno, estuvo vinculado a la cuestión del agua, otro de los paneles a la cuestión esto de cómo, cómo cubrir la información, por ejemplo, en un marco de protesta. Bueno, y así, eso lo vamos a estar compartiendo hoy, de la mano ahí de, no va a haber una entrevista como solemos hacer, sino que varias voces para analizar aquí. Otra de las cuestiones que se charló tenía que ver con la información desde una mirada de la memoria y de la identidad, muy interesante también. Bueno, ahí había militantes de derechos humanos, militantes de los pueblos originarios. Bueno, mucho aprendizaje. Una pregunta, ¿ese encuentro cambia de lugar cada vez que se hace? Así es, sí. Es un encuentro, tuvo una cosa muy importante también para la historia de los encuentros, este encuentro que sucedió en Jujuy, que se le cambió el nombre a la red, porque venía siendo la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, y ahora, bueno, un producto un poco de la reflexión, inclusive de la mano de todo lo que viene planteando, se viene planteando desde el encuentro ahora plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, en esa sintonía. En este encuentro se le cambió el nombre y ahora es Encuentro de Medios Alternativos, sin el nacional, ¿no? Sí. Porque, bueno, justamente no contempla la mirada desde los pueblos originarios, que son preexistentes a la formación del Estado nacional. Serían naciones también. Serían naciones, claro, por eso hablan de plurinacionalidades. Claro. Así que eso, va rotando, el año pasado fue en Florencio Varela y ahora se está por definir dónde será el próximo. En algún momento tocará San Luis, así que ahí seremos anfitriones, anfitrionas. Bueno, de eso vamos a estar compartiendo hoy en nuestro bloque central y algo de agenda también. Sí, de agenda supimos que se hizo el encuentro de semillas en Cortaderas con mucha gente y... Y siempre, bueno, tocó un muy lindo día a pesar del frío. Así que, bueno, es algo que va dando siempre a la zona una identidad de, bueno, esto de ser guardianes de semillas. Por otro lado, vamos a comentar unas jornadas que se van a hacer desde la Universidad Nacional de los Comechingones, que va a ser en octubre del 16 al 18. Después voy a pasar bien la información, falta bastante, es para ir recordando y en otro momento haremos una entrevista para que expliquen bien todo eso. Profundizar la info. Y yo estuve en un encuentro en La Majada el sábado, que fuimos con el grupo biodinámico y hubo convocatoria abierta, que estuvo muy lindo, fueron como 25 personas, como 15 niños. Qué bueno. Y muy bueno el trabajo de la familia que está ahí. Así que después vamos a contar un poquito. Buenísimo. Y nos queda ahí un puntito que es también compartir algo de la realidad de la Feria Franca en estos días. Bueno, nada, ahí ya lo charlaremos en el tercer bloque, el bloque de la agenda. Muy bien. Si te parece, vamos a un temita musical. Dale. Mi vínculo. Bueno, volvemos en este segundo bloque de La Gallina Cacarea. Y como les adelantábamos en el primer bloque, vamos a estar compartiendo de las voces de sus protagonistas. En este caso, bueno, un par de audios que tienen que ver con uno de los talleres que se llevó adelante en el marco de este 18 encuentro de Red de Medios Alternativos. Y este taller tenía que ver con, el nombre era más largo, pero en general con cómo las organizaciones sociales, qué está pasando con las organizaciones sociales en relación a, bueno, a esta derechización, ¿no? Y lo que se autodenomina como la libertad avanza. Y bueno, y hay allí en ese conversatorio estuvieron varias referentes de Jujuy. Así que bueno, nos compartían lo siguiente. Bueno, desde acá desde Jujuy finalizamos el taller de cómo frenar la libertad que nos avanza, los desafíos de los movimientos piqueteros y organizaciones sociales. La verdad que agradecemos la invitación de la Red Nacional de Medios Alternativos. En este caso, quien les habla, Leonardo Rosales, coordinador del movimiento Rebelión Facundo Molares. Nos pareció una jornada muy fructífera en los debates, intercambios de ideas, y la verdad siempre es necesario hacer un balance, una síntesis del estado de la situación para prepararnos, para fortalecer herramientas y para seguir adelante en este camino transformador que pretendemos para la felicidad de nuestro pueblo. Genial. ¿Y cuáles crees que fueron como los puntos importantes del taller de hoy? Y digamos, en las intervenciones que fueron sucediendo, por lo menos yo me quedo con el concepto integral de la construcción de poder popular, la necesidad de avanzar en todas las formas de lucha contra un sistema y un enemigo que, bueno, sabemos que está fortalecido y hoy en la cabeza del actual presidente Milei representa una política de masacre social, de ajuste, de avance de derechos, de pobreza extrema para todos los trabajadores, para todo el pueblo en su conjunto. Entonces, pensar en las formas de resistencia y de organización que son necesarias para salir de esta situación. Y para quienes no conocen, ¿podrías contar brevemente algunas actividades que hacen desde la organización? Sí, nuestra organización, es una organización territorial donde estamos presentes en varias provincias, desplegando nuestra plataforma, nuestras ideas que tienen que ver con salir de este sistema de opresión, visualizar al enemigo de clase que es el capitalismo, y cómo nos organizamos para salir de esta situación de una forma definitiva, ya que creemos que muchas veces no sirve a los pueblos los maquillajes, no sirve a los pueblos las salidas transitorias. Debemos construir esa salida y bueno, estamos ante ese desafío. Para poner ahí un poco en contexto, decíamos que para poner un poco en contexto, compartir que bueno, se cumplió un año en estos días sobre un año del jujeñazo, ¿no? Donde una importante cantidad de pobladores, sobre todo de los pueblos originarios, pero después se fueron sumando docentes, distintos sectores, salieron a la calle en defensa del territorio, a decirle no a la extracción de litio, y también, en el caso de los docentes, bueno, a pedir por su salario y mejores condiciones. Y bueno, fueron unos días realmente muy, muy difíciles porque hubo violencia física, hubieron personas que perdieron el ojo, por ejemplo. Y luego de esa manifestación y todo, el gobierno de Gerardo Morales logró aprobar sin licencia social la reforma de la Constitución de la provincia. Y bueno, y luego un poco la No, el aire que se vivía ahí es que después de eso y después de que la gran parte de la población le dijo basta a Morales, ganó Milei. Entonces, Que es bueno, mejor y que es peor. claro, es bastante duro, ¿no? Como muchas de estas personas que estuvieron poniéndole el cuerpo tantos días con frío, con hambre y todo, bueno, lo terminó eso, como capitalizando un gobierno como Milei que ahora arremetió mucho más. Eso por un lado. Por otro lado, en la historia de Jujuy, peronistas y radicales no se han diferenciado mucho, la verdad, han construido sus alianzas. Entonces, la mayoría del pueblo se siente traicionado, se siente poco representado. Por eso van a ver que también en los audios está mucho el debate, sobre todo de parte de las organizaciones sociales, de cómo construir ese poder popular, o sea, un poder que realmente represente los intereses del pueblo y no de esa minoría, de esa, realmente sí, una casta política de la mano de grandes empresas, empresas multinacionales. Igual, a partir de lo que decís, bueno, lo ubicás en Jujuy, pero es un tema que traspasa Jujuy Traspasa, ampliamente. totalmente, sí, tal vez aquí es. Jujuy es como más radical en su Sí. lucha y en muchas cosas, pero digamos que, salvo algunas cositas, es todo bastante parecido y Sí. bastante que no da mucha esperanza, digamos. Sí. Bueno, vamos a escuchar el audio de otra de las dirigentes de una organización social también de Jujuy, Chechu, Cecilia. Dale. Bueno, recién terminando el conversatorio, mi nombre es Chechu, de Jujuy, de San Salvador de Jujuy, de la CUBMTR, y terminando el taller de cómo frenar la libertad que nos avanza, los desafíos de los movimientos piqueteros y las organizaciones sociales, la verdad que fue muy, muy nutrida. La reunión, los debates que pudimos dar, creo que hacía mucha falta este conversatorio para seguir mirando las diferentes miradas de los demás movimientos, ¿no? ¿Qué ideas te quedaron de todo lo que se habló? ¿Cómo te parecen las ideas principales? La idea principal y la que no nos debemos olvidar, que las calles son nuestras, que la lucha es la que hace que salgamos de todo lo que está pasando hoy en día, de que también hay que tener una madurez política para seguir avanzando y para seguir unificados, y organizados, por sobre todo. ¿Y querés compartir brevemente también cuáles son las actividades que hace tu organización? Bueno, en la organización, tenemos diferentes, en todas las localidades de la provincia de Jujuy. En la parte del norte se dedican básicamente más a la parte del tejido artesanal, de las cumpas son muy emprendedoras las compañeras del norte. Hay un sufrimiento masivo en el norte y en el país en sí. Después las compañeras del centro dan clases de apoyo, escuelas de fútbol, escuelas de danzas urbanas, en donde sabemos que esos espacios son espacios de contención, más allá de que se enseñe algo, es un espacio de contención. Hoy en día abunda la maldad y la droga en todos los lugares, entonces preferimos abrir estos espacios y seguirlos sosteniendo a pesar de la economía, de lo que nos está pasando económicamente a todos. Sabemos que es un espacio de contención. También hay una escuela de música en donde los cumbitas aprenden a tocar un redo, un bombo. También tenemos profesoras profesionales que están, dictan clases de apoyos gratuitas de francés, de inglés, donde sabemos que una profe de inglés sale bastante caro, entonces las compañeras dan clases de apoyo de ese tipo, también así de matemática, de química, de física, de biología. Hay muchas cumpas que le ponen el cuerpo, merenderos, comedores, en la parte del ramal. Hay diferentes capacitaciones también, tenemos peluquerías solidarias en donde los cumpas van a los comedores para poder cortarle el pelo a los chicos, porque sabemos que hoy en día está muy difícil la situación, así que hay familias que tienen 6, 7 pibes y entonces se abren las peluquerías solidarias en los diferentes puntos de la provincia. Bueno, entre otros espacios que seguramente me estaré olvidando, son muchas las compañeras que trabajan. Hay un área de panificados que es la que produce para que los comedores o los merenderos no se cierren. Entonces, hacemos producción para vender desde el pompón del norte que viene y se lo vende para seguir sosteniendo esos espacios hasta la tartita que sale de los panificados para hacer. De ese mismo panificado, de esa misma panadería salen los panes para los comedores y la cena también para las noches, porque hay un grupo que hace cena de noche y va a distribuir esa comida por las personas que tienen situación de calle. Muchísimas cosas. Y también comentabas en el taller, tuviste una intervención muy importante en relación a la violencia de género. ¿Querés compartir cómo lo están viendo desde el territorio, desde acá, desde Jujuy? Desde el territorio nos damos cuenta que si bien en estos años no estamos en pandemia, es como si estuvieran en pandemia, porque al tener una necesidad tan extrema, los compañeros que son los proveedores de las casas tienen muchísimas presiones, una luz que excede lo que cada compañero cobra, en vez de tener un laburo tienen que tener 5 o 6, se matan laburando. Y eso hace que estén a la defensiva o con esa cuestión, con esa presión, y el desquite es con la mujer. Eso es lo que genera, o muchas veces madres que de tanta impotencia y de los pibes que le piden para comer, genera esa impotencia y esa violencia se está viendo en los diferentes lugares. Lo estamos viendo, como se vio muchísimo en pandemia. Acá nosotros en pandemia en Jujuy sufrimos muchas violencias de violencias y femicidios, desde Yara Sabrina Rueda, Roxana Masala, no sé, de un montón de Gabriela Cruz, un montón de pibas que perdimos. De mucha violencia en pandemia, bueno, la estamos volviendo a vivir y duele muchísimo. Yo siempre me quiebro en esa parte porque la vivimos el día a día con muchas compañeras y tratamos de contener, no damos abasto, esa es la realidad, hacemos lo que podemos, pero todo lo que atraviesa a nivel nacional pega fuerte, pero muy fuerte, en los barrios, en donde ninguno de los que están sentados y levantando la mano y resolviendo con un levantamiento de mano, pisan esos barrios en donde muchas de las mujeres son el sostén de la casa, alquilan, no tienen ni siquiera dónde vivir. Acá en Jujuy sufrimos con los pueblos originarios, que sacaron familias para hacer un tren turístico para el beneficio de ellos, no para nuestro beneficio. Esa es la bronca. Sacaron a una familia, una de las chicas, una de las hijas de esa familia, no sabiendo qué hacer, trató de tirarse de una pasarela porque no aguantaba más la presión que tenía sobre tener su familia en la calle, llega a esos extremos. Este gobierno no le importa nada, no defiendo a ningún otro gobierno, este gobierno en particular no le importa nada de las necesidades básicas, que prefiere que la mercadería se pudre en galpones y no repartirla, hace que nuestras compañeras y nuestros compañeros lleguen a esas situaciones extremas, a situaciones de violencia, a situaciones de presión, a situaciones de no saber qué más hacer. Gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando también otra referente, Cecilia del MTR. Tremendo también el relato, muy fuerte. Las organizaciones sociales hacen todo un trabajo de contención, de realmente lo tendría que hacer el Estado, pero ante un Estado ausente son las organizaciones las que acompañan, como decía ella, desde la comercialización de los productos, con esta característica de que están dentro de las organizaciones las familias campesinas, entonces hablaba de los pompones del norte, la producción del norte, con otras cosas que tienen por ahí más que ver con el mundo urbano, inclusive pasando por la peluquería comunitaria, ¿no? Como un poco la alfabetización, el apoyo escolar, tantas cosas. Y en realidad nombró todo. Todo, es impresionante, claro, todo lo que hace. Las necesidades básicas de una persona. Desde profesoras de un montón de cosas, hasta merendero, hasta peluquería. Sí. Y yo le repregunté la cuestión de violencia de género, porque cuando ella lo compartió en el taller fue muy fuerte. Y bueno, y hacía esta comparación, ¿no?, con el momento de la pandemia, donde también se recrudeció la violencia de género al compartir cotidianidad en el hogar. Y ahora, este análisis que ella hace acerca de las mayores presiones respecto a no llegar con lo económico, se descargan sobre los cuerpos de las mujeres. Así que, bueno, muy, muy conmovedor también su testimonio. Tenemos de ese mismo taller otro relato más que vamos a escuchar. Mi nombre es Miguel Ramos, de la G20 Jujuy, también formo parte del proyecto de la Biblioteca Popular Niños Pájaros, más precisamente en su granja educativa Sumas Causay. Bueno, eso soy yo. Me pareció un buen momento de encuentro, un necesario momento en estos tiempos tan complicados en los que estamos, en medio de tanto bombardeo, en medio de tanta oscuridad, ¿no? De no saber para dónde, cómo seguimos, pues no vamos a bajar los brazos, no vamos a negociar nuestros sueños. Pero bueno, entendiendo que es difícil el momento, así que es necesario por eso este abrazo, este encuentro entre militantes, entre gente que quiere cambiar las cosas. Uh-huh. Así que sí, y los temas que fueron saliendo, bueno, era cómo frenar este avance de la libertad de mercado y el rol que juegan, digamos, los medios de comunicación en ese freno que hay que ponerle. Así que me parece que el análisis, el debate estuvo bueno en cuanto a la necesidad, por lo menos nosotros lo venimos discutiendo desde la G20, de construir entre todos, todas, una alternativa, una propuesta política que realmente nos represente, nos contenga a todos y que esté atravesada sí o sí, creemos, por nuestra cosmovisión, ¿no? Por una propuesta que sea revolucionaria en eso también. Ante otras propuestas que son tan atravesadas por lo de siempre, por lo occidental en este caso, y que no nos dio respuesta y no nos hizo felices como pueblo. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, bueno, el rol, como decía, que juegan los medios de comunicación en esto, ¿no? Cómo se va decía que decimos que Milei no entró a los fierrazos, digamos, a tiro al poder, sino que fue producto de algo, cosechó el descontento, pero también un trabajo fuerte a nivel mediático, las redes y demás, cómo hizo, digamos, ante el descontento, ante la falta de una propuesta realmente que nos dé la felicidad que queremos, necesitamos como pueblo, cómo termina este personaje hoy siendo presidente, de la Argentina, ¿no? Y todo lo que eso significa, lo que él representa para el poder económico, lo que representa para nuestras vidas, ¿no? Cómo se impone, lo que hace poquito Jujuy, el laboratorio, ahora como a nivel país se están imponiendo todas estas políticas de persecución, todas estas políticas de saqueo, de extractivismo, de remate de la soberanía. Así que bueno, eso fue un momento lindo de encontrarnos. Muchas gracias. Bueno, Miguel, también una cuestión que me llamó mucho la atención, que bueno, estos tres dirigentes que escuchamos acá, sus palabras, son todos bastante históricos, o sea, por lo menos tienen 20 o más años de ser parte de organizaciones sociales, Obviamente que asumiendo el momento difícil para seguir organizados y para seguir garantizando todo esto que garantizan esto, Miguel es parte de esa biblioteca que pudimos conocer, de un espacio de granja donde tienen también sus propios animales en un barrio sumamente popular como es Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. Y bueno, y así todo, por eso valoraban tanto el espacio de encuentro, ¿no? Que es lo que hace, bueno, cargar un poco las pilas y repasar el por qué seguimos organizados, organizadas, a pesar de tantos fracasos, de tantos atrasos también a lo conquistado, ¿no? Bueno, así muy lindo. Y nos quedan dos audios más. En este caso vamos a escuchar a Oscar, que es un compañero de dos organizaciones, es parte de Capoma y de otra organización socioambiental. Y bueno, nos decía lo siguiente. De Derechos Humanos Autónoma de Ledesma, Jujuy. Bueno, estamos con otro compañero que nos va a compartir también sobre este Encuentro Nacional de Medios Alternativos. Si querés compartirnos tu nombre, tu organización y, bueno, reflexiones generales de este encuentro. Bueno, yo soy Oscar Delgado, miembro de Capoma, que es una organización de derechos humanos autónoma de Ledesma, Jujuy. Es el Centro de Acción Popular Olga Márquez Aredes. Y también integro grupo independiente de lucha ambiental en Salta, de Yuyo Colorado, que está dentro de la red de luchas socioambientales de Salta. Y bueno, ya hace tiempo venimos justamente en contacto con todos los medios compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque es una lucha con toda la diversidad de nuestro territorio, desde la Pampa, la cordillera, el monte, la puna, que representa justamente toda esa pluralidad, ¿no? de luchas, de voces, de historias humanas, de cultura. Y hoy, bueno, con esta crisis económica, quizá no estuvo por ahí la gente de más al sur, de la Patagonia, todo, pero por lo menos de la mitad del centro para el norte estuvieron representados en este encuentro, varias de esas luchas, y que hoy, digamos, hoy el tema actual que nos junta es este modelo de desarrollo, este modelo productivo que se le ha dado a llamar desde las organizaciones populares desde hace tiempo ya, que es el extractivismo, que en realidad es el saqueo de estas empresas multinacionales y sus socios locales, que es un directo heredero de también todo el otro sistema, ¿no? de saqueo, de explotación, que también nos han acompañado dictaduras, golpes de Estado, y hoy se encaraman en estas llamadas democracias representativas, pero que no representan justamente nuestra historia, nuestras voces, nuestras luchas, y solamente toman el discurso del desarrollo, del progreso, porque sí, por supuesto, siempre está esa necesidad, ¿no? Siempre el ser humano necesita trabajar para vivir, y detrás de esa ilusión es como que es la zanahoria, ¿no? Que para tirar del carro, que en la cual supuestamente van a solucionar las cosas, pero es más de lo mismo, ¿no? Entonces, en este encuentro que se hizo acá en Jujuy, justamente estuvo muy, muy presente lo que fue la explosión, ¿no? Desde el año pasado, el jujeñazo, que representa en nuestra realidad del norte muchas de las otras luchas, ¿no? De todo el territorio de Argentina. Por ejemplo, cómo la gente allá en la costa han salido en defensa del océano con el Atlanticazo, ¿no? Estos nuevos sistemas de explotación que quieren hacer de explotación del mar, el avance del fracking, como ya lo han instalado en Vaca Muerta. Y eso creo que son temas que son los que más están tratando los medios estos comunitarios, alternativos, porque los grandes medios son cómplices, ¿no? de este modelo, que no ha traído ningún desarrollo. Tenemos los casos concretos, ¿no? De Catamarca, de San Juan, de hace más de 30 años Catamarca, San Juan en la última década donde se han instalado la minería de cielo abierto, y sin embargo están más pobres que antes, ¿no? No solo que más pobres que antes, sino con mucho ecosistema contaminado, destruidos, zonas que tenías producción, una producción diversa de alimentaria, de cría de animales, con potencial turístico, hoy están muertas en Catamarca, ¿no? Entonces, esas voces que no se escuchan, como la gente de Andalgalá, los que son afectados por la minera de la Lumbrera, somos estos medios, ¿no?, que así a pulmón, como se puede, están haciendo escuchar toda esa singularidad de cada región, ¿no? Y eso creo que estuvo muy, muy claro lo que fue acá el Jujeñazo, cómo los grandes medios masivos, se habló bastante en este encuentro, o tomaron la noticia solamente por los incidentes, por la explosión, pero no se ocuparon de ver de por qué hubo esa explosión y por qué el gobierno, dentro de una llamada democracia, actuó con métodos de dictadura, porque acá se utilizó métodos de la dictadura del 76. Eso es terrible, que hoy en el siglo XXI, con las camionetas sin patente, gente encapuchada, secuestraban gente de su casa, fueron golpeados, torturados, cuando incluso estaban detenidos. Una de las docentes se tuvo que ir a vivir a otra provincia, porque en la propia casa la secuestraron y la torturaron, catanduándola con los mismos discursos de esa época, ¿no? Vos, perdónenme la expresión, pero fue así como lo dijeron los tipos: vos no sos una revolucionaria, sos una puta. También con lo que también se sigue debatiendo, ¿no?, en esta actualidad, la violencia de género, que la tenemos, esto, machismo muy, muy, digamos, acendrado, que tenemos acá en el norte argentino, y de lo que nos tenemos que hacer cargo todos, ¿no?, hombres y mujeres, que eso desequilibra también a la sociedad. Hace que vivamos en una sociedad hostil, desigual y violenta, y por lo tanto es muy necesario seguir tratando el tema de la perspectiva de género, y más con este contexto, con este actual gobierno ultra neoliberal, no sé cómo catalogar a este señor Milei y su séquito de acompañante, donde nos quieren enarbolar como valores, valores buenos, justamente esta hostilidad, esta violencia, aplastar a lo diferente, a lo disidente, y que eso supuestamente es el camino al éxito. Lo que están haciendo es justamente negar, no solo negar otras voces, sino tratar de silenciarlas del peor modo, destruyendo lo que quizá, bien o mal, tenemos muchas críticas con lo que fue el gobierno progresista, pero que lo que se llegó a instalar como el INADI, la Secretaría de Agricultura Familiar, te estoy nombrando un parto, lo que se instaló también por la lucha de género, fue parte de las luchas de distintos sectores, ¿no?, que hubo un reconocimiento de ese gobierno, y lo que había que hacer es que siga funcionando mejor, no negarlo y destruirlo como dice este actual gobierno, porque eso es no solo cortar con un desarrollo, sino volvernos hacia atrás, ¿no? Y en ese sentido, bueno, creo que esa insatisfacción, ese hartazgo de gran parte de la sociedad con la falta de la respuesta de estos llamados gobiernos progresistas, también generó esa bronca, esa confusión de quiénes son los que realmente generan el problema. Ahora se habla de la casta política, y nosotros decimos que los políticos son un poco el afloramiento en la superficie de quienes atrás de la sombra, que son los grupos de poder económico real, que son los que dirigen a los políticos, ¿no? Que son, los puedo nombrar con nombre y apellido, por ejemplo, el señor Blaquier, el dueño de la empresa Ledesma. Tenemos, bueno, desde los 90 para acá, el señor Eduardo Elstein, del grupo Virsa, uno de los mayores grupos inmobiliarios y grandes productores sojeros agropecuarios del país, que tiene 400.000 hectáreas en el norte de Salta, donde ha destruido de nuestros bosques nativos, ha desalojado comunidades indígenas y campesinas para el avance de la soja transgénica y la ganadería de exportación. Y esa es la zona donde hoy tenemos decenas, si no cientos de casos de niños muriendo de desnutrición en la comunidad de Huichí, con falta de agua, o sea, ningún acceso a una estructura sanitaria, y ahí tampoco se ve ese llamado progreso, ese desarrollo. Entonces, seguir potenciando estos sistemas extractivistas de saqueo es destruir nuestros bienes naturales, nuestra biodiversidad, que entró en lo que es los bosques del Chaco, la selva Yunga o la selva misionera, tenemos la mayor diversidad biológica del país. Y ahora con la amenaza hasta incluso, ¿no?, de la tentativa de privatizar los parques nacionales de este gobierno actual. O sea, es directamente condenar a la población a vivir como en un país africano, ¿no? Eso pensamos que es este modelo nefasto de este, lo que representa este señor Milei, pero con los grupos de poder económico atrás y estas multinacionales que están atrás, ¿no?, como las empresas del litio, la empresa Mecor de Israel, que se está metiendo en toda la provincia para manejar algo tan básico para la vida, un derecho para la vida, como lo es el agua. Y todos esos ecosistemas que son generadores justamente de servicios ambientales, de los ciclos del agua, que hacen posible esa diversidad, hoy están amenazados por estos sistemas altamente agresivos, que incluso convalidados con varios acuerdos, que eso también es una crítica que le hacemos a las universidades nacionales, como la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad de Salta, que tienen convenio con las empresas mineras, y queremos una universidad al servicio de la gente, al servicio de las necesidades de la gente, de nuestra historia, de nuestra diversidad cultural, y no al servicio de estas multinacionales. Como decía Andrés Carrasco, ¿no?, una ciencia digna, junto con la gente que avance en conocimiento, en producción autónoma, en generación de ciencia propia, pero con toda esa diversidad, tanto cultural como natural. Y bueno, varios de esos temas creo que se tocaron en estos talleres, en este encuentro que es muy enriquecedor, porque a pesar de que tenemos mucha en contra, la gran estructura económica, ¿no?, de los medios, del poder, de los medios masivos, hegemónicos, y del poder económico, ellos no tienen atrás una historia de lucha de un pueblo, una historia de gemas culturales, le decimos nosotros, en nuestra música, en nuestra poesía, en nuestra historia, y eso es parte, ¿no?, del gen, podemos decir, argentino, que viene desde los pueblos originarios hasta los inmigrantes laburantes que han hecho su vida en este suelo, y esa, y en esa historia donde nos tenemos que fortalecer para dar vuelta este proyecto negador, ¿no?, de llamado desarrollo, que entroniza el dólar como un ídolo, pero es negador de toda esa historia, de todo ese potencial de vida, que es lo que nos va a dar este futuro, ¿no? Así que no sé si más o menos como que engloba un poco lo que me transmitió este encuentro. Muchas gracias, clarísimo. Sí. Estábamos escuchando a Oscar Delgado. Bueno, también tiró un montón de información. Él es integrante de CAPOMA, una organización de derechos humanos que tiene muchos años, y de Yuyo Colorado, que también es un espacio socioambiental. Bueno, nos hacía un poco el análisis de todo el modelo extractivista y cómo Jujuy fue experimento en el último tiempo para la implementación, y el rol de los medios llamados, de los medios hegemónicos, que son parte de ese proyecto extractivo, junto con la política o muchos políticos locales y las empresas multinacionales. Bueno, tiró un montón de información, muy, muy interesante. Nos queda un último audio, bueno, que tiene que ver con la comunicación desde una mirada desde los pueblos originarios. Es Verónica y la escuchamos. Bueno, mi nombre es Verónica Vane, la saludo desde Jujuy, formo parte del Consejo de Pueblos Originarios Yancajmaki, y desde ahí organizamos el trabajo en una radio comunitaria de perfil indígena, que es Radio Chasqui. Aunque recién empezamos las tareas en ese lugar, consideramos que es muy importante que las mujeres estemos siempre presentes, hemos identificado eso, que los equipos hasta ahora, en estos 2 años de trabajo, se han conformado por varones, porque también ellos como hermanos en las luchas salen, ¿no?, a cubrir, a defender también el territorio, y a veces en esta idea de resguardar y de hacer el trabajo de primera línea, las mujeres, aunque hemos estado siempre, nuestras voces no se han escuchado, la forma de comunicar de las mujeres quizás no ha llegado. Entonces estamos aquí en este encuentro, vinimos también a recuperar algunas herramientas, a contar algunas experiencias, y en esto que nos pasa como mujeres indígenas, que también, ¿no?, batallamos en múltiples frentes de batalla, no solo en la comunicación, sino también bueno, en las aulas, en la educación, como indígenas, tenemos esos desafíos de estar presentes en muchos lugares y de muchas formas, y hoy estamos aquí en este encuentro escuchando nuevas experiencias, otras formas de hacer comunicación, y por supuesto sumándonos a esa red que ahora tenemos la primicia de saber de que ha cambiado el nombre, de que ahora es RMA, o sea, de esa red de medios alternativos, y hoy estamos siendo parte de esa construcción. Nos sentimos también partícipes, protagonistas, y como decía una de las hermanas hoy en las últimas, la última panel expositorio, esta necesidad de convertirnos en seres políticos, sujetos políticos, perdón, con un discurso fuerte y presente en los medios comunicativos, en los medios comunitarios, alternativos, porque esa es nuestro frente, ¿no?, de batalla, de encontrarnos allí, porque sabemos que la comunicación hegemónica nos niega, nos invisibiliza, y aunque los pueblos originarios somos preexistentes y estamos hace más de 500 años, hoy necesitamos estas nuevas herramientas, estas otras formas de llegar y decir aquí estamos, estos somos. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, soy Ileana Vale. Quería agregar que también conformamos el Parlamento de Naciones, Pueblos y Comunidades en Jujuy, Narciso López, en el que trabajamos elaborando contenido en redes. Y que para eso fue muy importante este encuentro, porque nos brinda capacitaciones y nos brinda la posibilidad de conocernos con otros medios y seguir trabajando en eso. Gracias. Gracias. Bueno, entonces el último audio escuchábamos a dos integrantes, Eliana y Vero, de la radio Chasqui, que tienen esta perspectiva para justamente poner en primer plano la voz de las comunidades indígenas y desde una perspectiva de donde las mujeres también sean protagonistas. Así que muy, muy interesante todo el material, muchos temas se abrieron. Y muy fluida la comunicación, se nota que son comunicadores. Sí, sí, totalmente, no hacía falta mucha pregunta. Muy bien, sí. Muy bien, bueno, dejamos eso ahí porque la verdad que volver a explicar lo que ya dijeron sí. No tiene sentido. Eso fue muy, muy motivador, digamos, el viaje. Esto sería como la parte 1 del viaje, y la semana que viene vamos a compartir una segunda parte de otras experiencias y otros encuentros que tuvimos. Muy Así bien. Que, si te parece, vamos cerrando este segundo bloque, escuchamos un temita y ya volvemos. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada, vivan los cerros pintarrajeados de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada, vivan los cerros pintarrajeados de mi quebrada, de mi quebrada, humahuaqueña. Eres mi dueña, la la la la era la ira la la la la ira y la la ira. No te separes de mis amores, eres mi dueña. Bueno, vamos a contarles que hay una invitación a unas jornadas agroecológicas de la Universidad Nacional de los Comechingones, cuyo título es Tecnologías innovadoras para el fortalecimiento de la vitalidad de los sistemas productivos. Bueno, un nombre un poco largo, pero en realidad apunta al propósito de la agroecología. La dirección de estas jornadas está a cargo de la doctora Sandra Clemente y la coordinación técnica a cargo de César Gramaglia, especialista en agroecología. Muy nombrado en este programa también. Esto se va a llevar a cabo el miércoles 16, entre el miércoles 16 y el viernes 18 de octubre. O sea, falta, pero ya lo vamos contando. Y están invitando a gente del Valle del Conlara, en San Luis, del Valle Tras la Sierra, en Córdoba. Y va a haber una participación especial de la doctora en agroecología, que viene de Colombia, que es Marina Sánchez de Prager, que es una eminencia en lo suyo, sobre todo en suelos. Hay una preinscripción y dice que es una actividad arancelada. Para más información pueden dirigirse a un mail que es sclemente@unlc.edu.ar o ieides@unlc.edu.ar. Ahí, si no, en la página de la Universidad de los Comechingones, que es www.unlc.edu.ar, seguramente van a tener más información. Por otro lado, en un tiempito vamos a tener una entrevista con Sandra Clemente para que nos cuente un poco más en qué consiste, porque todo esto es con visitas a campo y una parte muy práctica. Claro, la importancia como de nombrarlo hoy, a pesar de que falte un tiempito, es ir organizándose, hay que inscribirse, ¿no? Ayudar a la organización. Todo eso. Este año sería la tercera vez que se hacen las jornadas en octubre. O sea, la idea es que se sostenga, pero bueno, viene Marina Sánchez de Prager, que es a nivel agroecología mundial una persona muy reconocida, una persona bastante grande de edad también. Bien, aprovecharla en el buen sentido. Sí. Bueno, también contábamos que fue la feria de guardianes, hubo intercambio de semillas, pero ligado a esto de crear gente interesada en que sean guardianes de semillas agroecológicas. Y bueno, ahí en la zona de Cortaderas está la Casa de Semillas, está el Almacén Rural y un montón de gente con interés y práctica en todo esto. Así que por un lado van capacitando gente para que puedan saber cómo guardar la semilla para poder luego ser intercambiada o utilizada. Y por otro lado promueven esto de, desde el punto de vista agroecológico, por un lado las juntadas y por otro que todos guardemos las semillas, sobre todo en un año donde ya el programa Pro Huerta no existe más. Así que bueno, es una buena forma de garantizar, como decimos acá, soberanía alimentaria, tener qué comer, saber qué comemos y tener conexión con la tierra también. Tengo dos cositas, tiro los títulos. Una es compartir que el próximo tres cositas. Viernes 30, algunos lo van a escuchar a tiempo, otros no, ya ha pasado, se va a hacer a las 18 horas una charla en la Biblioteca de Merlo sobre la situación de Palestina. ¿Qué biblioteca? En la Biblioteca de Merlo, Antonio Esteban Agüero, el viernes a las 18 horas. Y el sábado, un encuentro que está dirigido a organizaciones sociales. Bueno, va a ser como un primer encuentro para, compartir, para saber en qué estamos y construir una agenda futuro en esto de ir fortaleciendo los lazos, las redes entre quienes venimos haciendo cosas. Eso va a ser el sábado a las 3 de la tarde, de 3 a 6. También. 31. Sábado 31. ¿Desde la multisectorial? Exactamente, desde la multisectorial del noreste de San Luis está hecha ahí la convocatoria. Hicimos como, fue un poco como es para organizaciones, fue llegando la invitación de manera más personalizada, pero por ahí quedó alguna orga que no le llegó, así que se... Le invitamos a través de este medio. Bueno, y por último, algo que es de agenda, pero ya pasado, donde participé el sábado pasado, el 24, en La Majada. La Majada es un paraje que queda entre Leandro Alem y San Francisco del Monte de Oro. Bueno, hubo un encuentro biodinámico donde fuimos de la regional de acá, de Traslasierra y San Luis, fuimos 9, con la intención de... promover, difundir y ver qué interés hay. Hay algunos biodinámicos y muchos agroecológicos, pero también fue gente de Los Puquios, del Volcán, de Potrero de los Funes, de San Luis. Hubo gente que ya está en permacultura, gente de pueblos originarios, en este caso Ranquel. En un caso una médica que fue y está en la búsqueda de cosas alternativas desde hierbas hasta otras. Y ella contaba que, bueno, que como médica se dio cuenta que también hay que ir al origen de los alimentos y de la tierra como parte de la curación o de la no enfermedad, de la prevención. Así que, bueno, estuvimos en un lugar que se llama Majadev, con un matrimonio muy joven de 30 y 32 años, con 3 niños, que hacen trigo orgánico, lo muelen y lo venden. Mira qué bueno, en La Majada. En La Majada. Con una huerta muy linda donde a través de los años fueron viendo qué es lo que sí se da mejor y lo que no. Así que apuntan a los nabos, a las habas, a algunas pasturas y también están poniendo frutales y tienen algo de colmenas. ¿Para autoconsumo? Sí, primero es cubrir todo eso y luego algunas cosas se venden, por ejemplo la harina. No tienen mucho circuito, pero ni tanta cantidad, pero sí se vende. Qué bueno. Así que bueno, éramos como 25 personas, fue muy lindo el encuentro. Todos están en algo de cultivo o algo alternativo. Y gran parte de lo que se resaltó y se agradece es esto del encuentro real. Uh-huh. Después de tantas cosas virtuales o mensajitos con el dedito para arriba, el corazoncito, y que todos sabemos todo lo que pasa, pero el encuentro real de persona a persona, el escuchar al otro, el saber qué pasa, el saber que somos humanos y nos pasan casi las mismas cosas, y valorar y agradecer muchas de las que tenemos, bueno, hace que el encuentro siempre sea motivador y llene el corazón. Transformador. Transformación. Sí. Nos está quedando un tema que seguramente podremos profundizar la semana que viene, que tiene que ver con la situación de la Feria Franca, que, bueno, quienes vivimos en Merlo la conocemos porque es una feria que tiene más de 20 años en nuestra villa. Teníamos un audio de una de sus integrantes, lo vamos a seguramente compartir la semana que viene. Pero básicamente están pidiendo volver a la plaza, que es su lugar de trabajo, por distintos motivos, sobre todo pensando en las fechas que se vienen, en las vacaciones de verano, para bueno, conservarse ellos, ¿no?, sus mejores condiciones laborales y también su producción, que es toda producción local, agroecológica, sin colorantes, sin conservantes. Bueno, todas esas condiciones requieren también un medio que les acompañe, ¿no?, y que estén al rayo del sol. Una sombrita, digamos. Una sombrita, básico. Así que bueno, ya vamos a estar profundizando seguro la semana próxima sobre cómo viene esa gestión para que la Feria Franca vuelva a la plaza. Muy bien. Nos vamos despidiendo entonces este programa número 40 de La Gallina Cacarea. Gracias por escucharnos, por estar ahí y por, bueno, los comentarios que nos hacen fuera del aire. Nos vemos la próxima. Hasta luego.